me importa que quieras a otro y a mí me desprecies? ¿Qué me importa que solo me dejes llorando tu amor? Tú eres libre, libre de amar en la vida y yo no te culpo. Si tu alma no supo quererme como te quise yo, sé muy bien que es en vano pedirte que vuelvas conmigo. Sí, yo sé que tú siempre has mentido jurando mi amor. Y yo en cambio no quiero estorbarte ni dañar tu vida. Soy sincero y sabré perdonarte sin guardar rencor. No, no creas que siento desprecio al ver que te alejas. Si me dejas por un nuevo amor, amar en la vida y yo no te culpo. Sigue feliz tu camino y que te vaya bien. Por un nuevo amor te dejo también. Tú eres libre de amar en la vida y yo no te culpo. Sigue feliz tu camino y que te vaya bien. Que te vaya bien.